en relación con que Norteamérica y otras fuerzas hostiles se aferran con histerismo al alboroto de sanción financiera sobre Corea. El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea dio respuesta el día 29 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. En la reunión plenaria del Organismo Internacional de Control Financiero, efectuada en París en febrero, Estados Unidos de América y otras fuerzas hostiles definieron otra vez al norte de Corea como país blanco de medidas de reacción que cierra el negocio monetario con otros países. A continuación, obligó a Swift, asociación financiera, eléctrica y de comunicaciones entre bancos mundiales, que tiene su sede en Bélgica, a tomar medidas de prohibición del servicio financiero y de comunicaciones sobre bancos coreanos. En la Cámara de Representantes, Norteamérica enmendó y suplió la Ley de Reforzamiento de Sanción y Política sobre Norcorea de 2016, con lo cual publicó el proyecto de fortalecimiento del embargo en negocios con Norcorea, fabrica absurdas farsas y disparata que ejercerá la sanción individual a bancos y empresas extranjeras que contratan con el norte de Corea. Este último jaleo temerario no pasa de ser la última medida desesperada de aquellos que perdieron la iniciativa en la confrontación político-militar con Norcorea. Esta vez, en la Asociación Financiera, Eléctrica y de Comunicaciones entre Bancos Mundiales, se tomó la medida de prohibir el servicio financiero e informativo sobre organismos bancarios coreanos. Pero en realidad, ya desde hace mucho tiempo, los bancos coreanos no tienen relaciones con Swift. La definición de Corea como país blanco de medidas de reacción del Organismo Internacional de Control Financiero constituye injusta medida que él tomó según la coerción de Norteamérica, como ya hemos aclarado varias veces. Sobre la norma internacional, el norte de Corea tiene establecido el ordenado sistema estatal de prevención del lavado de fondos y de la ayuda monetaria al terrorismo, y hace todo lo que debe hacer. El embargo individual que Norteamérica trata de imponer a otras naciones que hacen negocios con Norcorea, según la ley de su país, también constituye una acción descarada que viola con flagrancia el derecho internacional, por ende, encara la oposición internacional. En resumidas cuentas, la tentativa norteamericana tiene su fin en denigrar la imagen exterior de Norcorea e incitar más el ambiente de sanción y presión antinorcoreana a escala internacional. Aunque el imperio y otras fuerzas hostiles se aferran a toda clase de vilezas cacareando la sanción de la ONU y el embargo individual con el fin de arrebatar de Norcorea las armas nucleares. Esto hace resaltar solo la injusticia e inmoralidad de las sanciones. Ellos no podrán cerrar jamás el avance de Norcorea, que empuñando fuerte la espada omnipotente nuclear, acelera la construcción de la potencia socialista, enarbolando en alto la bandera de fortalecerse con sus propios medios.